I'ma give y'all 5 seconds to catch your breath. One, two. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Primera etapa. Separar el azufre de la materia lejana. Es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa. Separar el mercurio de la materia lejana. Es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa. La transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Este lunes le ponemos una pausa a nuestro MAPEX, que está llegando a sus últimas figuras del año, para presentarles otra emisión más de La Fórmula Secreta. Y el disco, en realidad José Luis y yo anticipamos esta selección antes de enterarnos de la partida del gran compositor brasileño Lo Borges. Es quien acaba de partir hace unos días. En este caso estamos por escuchar el Clube da Esquina, un álbum de 1972 a cargo de Milton Nascimento y el mismo Lo Borges, que como decimos el 2 de noviembre dejó este plano existencial, quien fuera considerado uno quizás de los nombres pues más inventivos o innovadores de la música popular brasileña, quien empezó a fusionar distintos ritmos de rock con ritmos brasileños y que bueno, en este caso nos damos la oportunidad de dedicarle un tiempo de escucha profunda a este álbum, Clube da Esquina, que compuso junto a Milton Nascimento. José Luis. Clube da Esquina es un álbum grabado en 1972 por los músicos Milton Nascimento y Lou Borges, en colaboración con muchos de los músicos que conformaban el colectivo musical también llamado Clube da Esquina, como son Teoniño Horta, Eumir Deodato y Wagner Tiso, que contribuyeron en el álbum con guitarras, con arreglos, con segundas voces y de muchas otras maneras. Y Clube da Esquina es uno de los mejores testimonios de que cuando un grupo de gente creativa se reúne, pues sus fuerzas se intensifican y sus particularidades se multiplican. Clube da Esquina es un álbum realizado en un momento de muchísima presión por parte de guitarra brasileña y es sin duda una expresión de toda esa tristeza, de toda esa opresión, pero es sin duda una expresión jovial, alegre, que transita por la tropicalia y la bossa nova, pero también por el rock psicodélico, el pop, el jazz y muchas otras expresiones en una suerte de álbum conceptual que recuerda a los últimos álbumes de los Beatles, sobre todo a las canciones de Paul McCartney con estos cambios de ritmo, de tono, de melodía. Y es un testimonio infinito poder de la melancolía, de la tristeza y de la alegría también para expresar un cambio político que siempre está por venir. Entonces vamos a escuchar este gran clásico de la música brasileña, Clube da Esquina, en una edición más de La Fórmula Secreta y el Disco, el ciclo programático de La Fórmula Secreta en el que escuchamos álbumes en su totalidad para identificar sus secretos en un mundo en el que cada vez menos estamos acostumbradas a escuchar piezas íntegras. Yo soy José Luis Rangel y disfruten este álbum, ya saben, por Ibero 90.9. Con sol y chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser. Sei um segredo. Você só pensa agora em voltar. Não fala mais na porta e no anel de sapata. Tudo que você devia ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo que você podia ser. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Oh, nada. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. para quem quer se soltar. Em vento cais, em vento mais, que a solidão me dá. Em vento lua nova clarear, em vento amor e sei a dor de me lançar. Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonho. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saber pronto pra partir. Invento cais e sei a vez. Thank you. vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era sonho vir à terra? Quem vai ser o primeiro a me responder? Sair dessa cidade, ter a vida onde ela é. Subir novas montanhas, diamantes procurar. No fim da estrada e da poeira, ventania. Se você soltar um pé na estrada, ó poeira, eu danço com você. O que você dança? Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes, só sereno, ouro e prata, sai bem comigo. Só semente, madrugada, eu vivo em qualquer parte de seu coração. Se você deixar o coração bater sem medo, meu nome é nuvem, pó poeira, movimento. O meu nome é nuvem, ventania, flor de vento. Eu danço com você, o que você dança? Se você deixar o coração bater sem medo, cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela.

fico de dormir. Vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade, um velho sinal. Mensageiro natural, de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, banhado em ribeirão, conheci as torres e os cemitérios. Conheci os homens e os seus velórios. Quando olhava da janela lateral do quarto de dormir, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal. Cavaleiro marginal, banhado em ribeirão, você não quer acreditar. Se você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Yeah. beira do mundo, portão de ferro, aldeia morta, multidão, meu povo, meu povo, não quis saber do que é novo nunca mais. E minha cidade, aldeia morta, anel de ouro, meu amor. A gente torna a se encontrar só. Casa iluminada, portão de ferro, cadeado coração. Vou passeando, passeando e morrer. Perto de seus olhos, anel de ouro, aniversário, meu amor. Em minha cidade, a gente aprende a viver só. Ah, um dia, qualquer dia de calor, é sempre mais um dia de lembrar a cordilheira de sonhos que a noite apagou. Ei, minha cidade, portão de ouro, aldeia morta, solidão. Aldeia morta, cadeado, coração. Eu reconquistado, vou caminhando, caminhando e morrer dentro de seus braços. A gente aprende a morrer só. Meu povo, pela cidade a viver só. Fotos de uma velha festa, ossos tão antigos, fatos tão passados. No meio das fotos vai roendo um rato, corre um rato, pega, pelo amor de Deus. Ontem li num almanac aventuras de pastores e cordeiros. Quando eu terminava, uma voz de rua disse coisas certas, pelo amor de Deus. Música. prato de ouro e um copo de vinho. Como o velho Chaplin, eu jogo na cara tanta coisa pobre. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Beira-mar de uma janela, panoramizando lua companheira, corpo contra corpo, pele contra pele, e seu corpo é belo. Pelo amor de Deus. Fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste la fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos a una nueva sesión de Háganle como puedan. ¿Tú has hecho escándalos, William, en tu vida? Voy a decir que no. Creo que quedaría más en que alguien me diga si he hecho escándalos a que yo acepte o no haber hecho escándalos. Como eres un niño consentido, si les hacías al menos berrinchazos a tus papás, marca diablo. Eso sí lo sé con seguridad y es porque me lo han dicho que si era un niño muy berrinchudo, que un berrinche de un niño está cerca del escándalo. Exactamente, está cerca del escándalo. Pero no, que es el tema de hoy. Justamente hoy nos gustaría entrar en una reflexión, un análisis sobre qué es un escándalo, sobre todo qué lo produce o cuándo un acontecimiento político, social o lo que ustedes quieran es meritorio, digno de ser llamado escándalo, es un verdadero escándalo. Porque en el amarillismo mediático que tenemos hoy por hoy, se abusa de esa palabra. Un escándalo si se dieron un beso en el escenario dos mujeres, y entonces un escándalo si el otro se bajó los pantalones. Ojalá los escándalos fueran tan fáciles, ¿no? Como hacer esas berrinches o divertimentos vitales, si tú quieres. En realidad eso no tiene nada que ver. Creo que hay un sentido más profundo, más complejo del escándalo, y que tiene que ver con aquello que estrictamente sucede intempestivamente sin tener una causa necesaria que lo produzca. Y en ese sentido habría que pensar qué significa estos ataques unilaterales de bombardeo a barcos de supuestos narcoterroristas que el gobierno de Trump está haciendo en el Pacífico, en el Océano Pacífico de este lado del mundo. Creo que tú y yo ambos coincidimos, José Luis, que sin duda es un escándalo y quizá sería el escándalo las últimas semanas por razones cuales vamos a abordar ahorita. Pero quizá antes me gustaría acotar, justo como tú dices, la manera en la que está siendo representado como un escándalo que simplemente lo iguala a cualquier otra cosa que esté sucediendo y no le da la gravedad que merece. Personalmente creo que esto tiene que ver con la necedad de nuestros medios de comunicación y de nuestra comentocracia de llevar todo al lenguaje de lo jurídico. ¿A qué voy con esto? No sé si sea un recurso fácil o si piensen que es algo que la mayoría de la gente puede entender, pero normalmente estos escándalos se enmarcan en la idea de que una ley ha sido quebrantada. Y en este caso se vuelve, entre comillas, más escandaloso porque quien ha quebrantado esta ley es el presidente del país más poderoso del mundo y además parece estarlo haciendo unilateralmente, sin la, entre comillas, aprobación de su Senado, o si no, ahora sí que por sus huevos, haciéndolo. Pequeña acotación en cuanto a esto, es muy interesante. Platicando con mi hermana, que es casualmente una doctora en historia naval del Atlántico, hágase con eso lo que uno quiera hacer, me contaba cómo justo la argucia legal del equipo de Trump y el enmarcado legal dentro del que se meten o no estos ataques es muy interesante porque primero que nada hay que pensar en el concepto de alta mar, que es este territorio vasto que no es de nadie, que no puede ser apropiado. Y que da lugar a cualquier locura. Ya existió ahí, no necesitábamos estos escándalos como los de Trump cuando ya Melville lo hizo con Moby Dick en alta mar. Los estados modernos básicamente crean una convención que regula qué es lo que pasa en las aguas territoriales y en el mar. Y Estados Unidos ni firma ni ratifica esa convención, porque Estados Unidos siempre ha tenido esta obsesión muy extraña con la soberanía y específicamente con lo que puede o no puede hacer en el mar. Entonces, la gran mayoría de los otros países, incluidos la Unión Soviética,